llaman Freguilla de Bretiño. Aunque... X-H-U-I-A. Ibero 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio. 90.9. Ibero. 90.9. 90.9. Ibero. 90.9. En solo 10 días, México sintió la energía fosfo-fosfo. 10 días y a la vieja política le bastó para tenernos miedo. Con el nuevo, mandamos al PRIAN al tercer lugar. Ni juntos podían contra él, por eso lo bajaron a la mala. Andan diciendo que ya colgamos los tenis, pero los traemos más puestos que nunca. Se metieron con la generación equivocada. Lo nuevo apenas comienza. Movimiento Ciudadano. Habla Xochitl Gálvez. Cada día millones de mujeres en México luchan por sus familias. En casas, calles y fábricas enfrentan violencia y desigualdad con valentía. Por eso quiero ser tu candidata, porque tú das todo, mereces todo. Que nadie te diga que no se puede. No se trata de mí, se trata de ti. Xochitl, fuerte como tú. Precandidata única. PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional. 90.9. Ibero. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde, Partido Verde Ciudad de México. Con Salomón, seguro. Salomón, Chertorivsky. El movimiento por la ciudad. Salomón o Chertorivsky, como me quieras llamar. Aquí está el futuro. Con Salomón. Seguro. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano, precandidato único a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Movimiento Ciudadano. Punto. 9. Ibero. 90.9. Habla Claudia Sheinbaum. Como jefa de gobierno mejoramos el medio ambiente de la ciudad. Te platico, 44 millones de árboles y plantas sembradas, 17 parques nuevos, 2022 el año más limpio, 2 plantas de reciclamiento de basura, la planta solar en los techos de la central de abasto, movilidad sustentable, sectorización de la red de agua potable, más de 62 mil viviendas con captación de agua de lluvia y 26 hectáreas de humedales, reducción de emisiones que provocan el cambio climático. Creo en un México sustentable y con bienestar. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Habla Xochitl Gálvez. Feliz Navidad. Quiero mandarles un abrazo enorme a todos, a los que hoy me quieren y a los que no me conocen todavía también. A pesar de los tiempos tan difíciles que vivimos, les deseo de todo corazón que nuestras casas se llenen de alegría, que en las mesas no falte comida y que sus corazones latan de felicidad. Celebremos que el año que viene, viene lo mejor. Xochitl, fuerte como tú. Precandidata única. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. PRI. Ibero. 90. Punto. Ibero 90.9. El Outlook Nupat 99. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. Estamos dándole la bienvenida al año con una emisión más de La Fórmula Secreta y el disco, en este caso retomando a John Coltrane, My Favorite Things, en vivo desde Japón, por allá de él, 1966, y el tren o el train, jugando con su apellido también por la energía que traía al escenario, nos transportará a un espíritu quizás libre o liberador en este primer día del año, que esperamos nos acompañe en los siguientes 364 días. En 1966, John Coltrane visitó Japón para una extensa gira, acompañado por una agrupación absolutamente sorprendente y absolutamente irrepetible, con Pharrell Sanders en los saxofones tenor y alto, Alice Coltrane en el piano, Jimmy Garrison en el contrabajo y Rashid Ali en la batería. De esta extensa gira quedan registros en disco, del cual el cuarto volumen está enteramente ocupado por esta pieza que ya estamos escuchando, My Favorite Things, de Rodgers Hammerstein, con una duración desquiciada de 57 minutos de pura improvisación. Esta gira de John Coltrane es de alguna forma su canto de cisne, porque moriría apenas el siguiente año, y si se puede decir que el impacto que dejó en la música occidental esta gira japonesa es ineludible, lo mismo se puede decir del impacto que dejó en la música japonesa, y no solo en el jazz, sino también en el rock. Recordemos que esta gira coincide con la gira japonesa de los Beatles y la visita a Japón de Karlheinz Stockhausen. Así que el impacto de esta convergencia triple se puede notar, por ejemplo, en la cantidad de grupos de rock que surgirían en Japón en esa época, aunque allá el género se llamaba más bien group sounds. Se puede ver en la música experimental y el rock psicodélico, con la creación de bandas como la Flower Traveling Band y Legalese de Nidé, y obviamente en el jazz, y específicamente en el free jazz, del cual quizás el más certero representante sea Masayuki Takayanagi, con su Mass Projection, que es el nombre que él daba a su modalidad de improvisación, tal y como está registrado en el libro Barricadas a Gogó, de Julio Cortés. Vamos a escuchar entonces la totalidad de My Favorite Things, interpretada en vivo desde Japón en 1966 por el John Coltrane Quartet, en esta entrega de La Fórmula Secreta y el disco, esperando que estén teniendo un excelente inicio de año 2024. Están en Ibero 90.9. Thank you.

We'll be right back. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. 90.9. Ibero.